Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale. Vamos a hablar de economía en nuestro Línea Noticias este viernes. ¿Cuánto tenemos que hablar? El miércoles anunciaba Gabriel Esmale el cepo, la devaluación. Hablaba sobre estos temas, el impacto en la economía, lo que iba a ocurrir. Y bueno, aquí estamos, tras la levantarse el cepo cambiario, la devaluación en marcha, tras la primera jornada. Bueno, los titulares de los diarios coinciden en que no hubo muchas operaciones. Lo que nosotros podemos decir de Olavarría, que ayer nos recorrimos banco por banco y no te vendían, salvo algunos por home banking y otros solamente a clientes, nadie te vendía dólares porque ni siquiera estaba adaptado el sistema. Me parece que el día D va a ser hoy. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, tal cual, nosotros el miércoles ya, cuando adelantábamos que esta medida se venía y adelantábamos inclusive que ya estaban todos los papeles hechos, digamos, ¿no? Las normas estaban escritas. Faltaban negociar algunas cositas, decíamos nosotros, con los bancos, cosa que terminó de ocurrir a media mañana del día miércoles, te diría, ¿sí? A las 6 de la tarde del miércoles lo anunciaron. Entonces se dio lo tan esperado, que es el levantamiento del cepo, es decir, el levantamiento de las restricciones a la compra de dólares por distintos motivos. Sí, cuando decimos por distintos motivos, tiene que ver con, ya sea para guardarlos en el colchón, como se llama, atesoramiento, para turismo, para la industria, y trajo como consecuencia la suba del dólar, que pongan en el nombre que le pongan. A ver, estoy cansado de no decir las cosas por su nombre. No sé si me entendés, Jorge. Sí, totalmente. O sea, en el gobierno acá nos hablaban de, reacomodamiento de precios. Muchachos, era inflación, no jodamos, claro, ¿sí? Claro. Y ahora me están hablando de un sinceramiento de la economía. Es devaluación, no jodamos. Claro, totalmente. O sea, aplaudo es male. Su enojo, aplaudo. Así de simple. La realidad es que en el primer día, como vos bien decías, en el primer día en que quedó implementado esta devaluación del 40%, ha sido un gran logro del gobierno, le ha llevado muchísima tranquilidad, porque el dólar arrancó en 15 y terminó cerrando casi en 14, ¿sí? 13.95, si la memoria no me falla, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, la realidad es que esto es un gran logro, si bien es cierto que mucho ha tenido que ver con qué, con que los bancos ayer no tenían implementado los sistemas, ni los bancos, ni, yo diría, muchos portales de internet de los mismos bancos o de casas cambiarias. Porque vos entrabas ayer a la tarde a los portales de algunos bancos y todavía te calculaban el dólar tarjeta o el dólar ahorro. Sí, sí, sí, sí. Es más, te lo calculaban sobre el precio oficial. Claro. Es decir, el dólar casi en 14 y te ponían dólar tarjeta 19 pesos, lo que es una locura, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, son cosas que se van a ir normalizando, esa es la realidad, calculamos sí. Nosotros, si bien, Jorge, no lo esperamos el día D para el día de hoy, sinceramente. A ver. Sí y no. A ver. Vamos a ponerlo así. Nosotros creemos que puede llegar a ser, o sea, no empezamos a ver, puede haber algunos días, uno o dos días, donde haya muchísima demanda de dólares. El miércoles decíamos que puede ser que en algún momento el dólar se vaya y toque piquitos de 16, pero después va a bajar, ¿te acordás que decíamos eso? Sí, sí. Entonces, evidentemente, el dólar está por acá. Ahora, ¿cuál es la clave? Hoy es 18 de diciembre. ¿18 de diciembre qué es? Desde que se salió un decreto, hoy hay que pagar los aguinaldos. ¿Está claro? Sí, sí. Hoy es el día Sí. ¿Perdón? Nadie va a pagar los aguinaldos hoy. Bueno, por decreto... Ni el Estado va a pagar los aguinaldos hoy. Bueno, por decreto, el día que se deben pagar los aguinaldos es el 18 de diciembre. Y lo dejo para el final porque después quiero hablar de ganancias, ¿ok? Sí. Entonces, por decreto, esto salió el año... año pasado, principio de este año, la verdad, la memoria me está fallando un poquito, ¿sí? Pero salió que se debe pagar el 30 de junio, ¿sí? Y el 18 de diciembre. Está claro, ¿no? Perdón, es una ley. Salió por ley, no por decreto. Salió por ley una ley que empieza a regir este año. Este es el primer año que queda. 30 de junio y 18 de diciembre para pagar los aguinaldos. Como vos bien decías, yo creo, no estoy tan convencido de que nadie lo va a pagar, yo creo que va a haber muchos que lo van a pagar, entonces ahí quiero ver que con plata de bolsillo, ¿a dónde va a ir esa plata? Claro. ¿Sí? Si bien es cierto, el tema de la cercanía de las vacaciones ayuda y mucho, ¿sí? Para decir, bueno, mucha de esa plata va a ir destinada a vacaciones y no va a presionar sobre el dólar, eso es cierto también, pero puede haber una cierta tensión en el día de hoy. Uh-huh. Nosotros volvemos a la misma, nosotros creemos que el mercado va a tender a normalizarse recién a mitad de la semana que viene y después queremos ver en lo otro que puede llegar a pasar en cuando se cobre el sueldo de diciembre en los primeros días de enero. Bien, ahora, sí, también la otra es que vaya mucho a la gente a comprar cosas, porque es impresionante cómo están remarcando, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, anoche me pasó una cosa, se lo voy a decir bizarra si quiere, pero la verdad que me dio mucha calentura. Estábamos con un comerciante de acá de La Barriga, del rubro sanitarios, comprando en un supermercado, sobre la hora de cierre, y nos venían corriendo remarcando atrás, íbamos por la góndola, le digo, no vuelvas a esta góndola porque pagas más caro. Le digo, era una cosa de locos. En cualquier momento nos remarcan lo que tenemos adentro del chango, ¿viste? Era terrible. Bueno, ¿cómo estaban cambiando los precios ayer en el supermercado de La Barriga? Bien, vamos a ir diciendo, o sea, algunas cosas que nosotros el miércoles preanunciamos que podían llegar a pasar, ¿sí? Otras cosas que no sabíamos y otra cosa que se fueron conociendo ayer sobre la marcha, que tiene que ver con la letra chica de lo que sucedió el miércoles a la tarde. ¿Está? Uh-huh. Bien, con este valor del dólar, con el dólar en estos valores alrededor de los 14, 15 pesos, el gobierno no va a tener que, digamos, el Banco Central, no va a tener que intervenir en eso que nosotros dimos en llamar lo que es la flotación sucia. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿ayer intervino el mercado central? No, el mercado central no intervino para nada. ¿Sí? Absolutamente para nada. Al principio de la jornada de ayer quedaba una duda, porque del anuncio de Pratt no quedó claro, era a quién hay que cobrarle el 5% de recargo. Porque por el anuncio de Pratt había quedado que aquel que vaya a un banco o que vaya a una casa de cambio con billetes... ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Ah? Que vaya con billetes en efectivo, con billetes en el bolsillo, a comprar dólares, le iban a cobrar el 5% de recargo. La realidad es que la norma no dice eso. La norma, cuando quedó redactada de la siguiente manera, que dice que el 5% de recargo se va a cobrar solamente a aquellos que vayan a comprar paquete turístico con efectivo. Uh-huh. ¿Está claro, no? Sí, sí, sí. Es decir, que aquel que va a una casa de cambio o aquella persona que va a un banco con dinero en el bolsillo, saca los pesos del bolsillo para comprar dólares, lo compra al valor del oficial sin ningún tipo de recargo. Ahora, si yo voy a comprarme las vacaciones en Brasil y llevo esa plata en el bolsillo, me van a cobrar en dólares lo que vale el paquete más el 5%. Claro. Para que quede claro. Claro. ¿Sí? Entonces, solamente eso. Eso también quedó claro ayer. Otra cosa que quedó claro ayer también, porque del anuncio de Pratt Guy había quedado que había un tope de por persona física o persona jurídica de 2 millones de dólares, ¿sí?, mensuales, para poder comprar. Y si vos te acordás, Jorge, el día miércoles, cuando nosotros hablamos... Sí, Gabriel, usted está hablando de un inalámbrico. Sí. Ah, se debe estar por quedar sin batería. Ese es el ruidito que escuchamos. Esperemos que no. Bueno, siga. Bueno, si no, llamemos al otro, no hay ningún problema, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te acordás que hablábamos de un tope de 50 mil dólares? Sí. Bueno, y nos sorprendió, eso lo dijimos nosotros el miércoles a la mañana. Sí. Nos sorprendió, sinceramente, lo que dijo de 2 millones de dólares mensuales. Digo, qué raro, ¿sí? La verdad, que hayan un tope tan alto. Bueno, la realidad está indicando que el tope para comprar en efectivo, ¿estamos? Sí, sí. No, las compras de billetes, la compra de dólares en efectivo, con plata en el bolsillo, no con plata bancarizada, plata en el bolsillo, ¿sabe cuánto es? De $500. Sí, sí, sí, sí. Entonces, si yo llevo plata en el bolsillo, puedo comprar solamente hasta $500. Si quiero comprar más, que no, ahí sí aparece el límite de los 2 millones, si quiero comprar más, lo voy a poder hacer, pero siempre y cuando lo haga a través de una cuenta, a través de una cuenta bancaria. Bien. Clarito, ¿no? Bien, o sea que no puedo ir al banco hoy y comprar 2 millones de dólares. A no ser que tengas la plata depositada en una cuenta. Exacto, no, no digo, está bien. Bueno. ¿Está? Bien. Si tenés los 2 millones en el bolsillo y querés ir a comprar dólares, no lo vas a poder hacer. Bien. ¿Sí? Porque el límite con plata en el bolsillo, repito, son $500. Exacto. Seguimos con cosas que fueron pasando ayer, digamos, ¿no? Y que se fueron dando a conocer. ¿Qué pasa con aquellos que tenían compras con, o que tenían paquetes comprados, paquetes turísticos comprados, ¿sí? O compras en el exterior comprados, y le agarró esta norma en la mitad? Depende de la fecha de la compra. Si la fecha de la compra es anterior al miércoles, va el recargo. Si la fecha de la compra es posterior al miércoles, el recargo no va. Bien. Sí, para que quede claro, otra cosa que también salió, digamos, en el andando, se dio a conocer. Otro temita, ¿qué pasa con aquellos que habían comprado el dólar ahorro y habían optado por dejarlo en la cuenta, en la caja de ahorros de un banco durante un año para no tener el recargo del 20%? ¿Sí? Supongamos, alguna persona que en septiembre compró dólares, los dejó en esa caja de ahorro, ¿para qué? Para no tener el recargo del 20% cuando, en el momento que los retiraba. Bueno, ayer también se dio una aclaración, que es, esos contratos se presumen preexistentes. Entonces, por más que la norma salió el día miércoles, si yo compré en septiembre y ese dólar y lo tengo en una caja de ahorro y lo quiero sacar hoy, me va el recargo, porque lo compré con anterioridad a la fecha que salió el levantamiento del cepo. Bien. Clarito, ¿no? Bien. Creo que se entendió. Clarísimo. Entonces, si yo lo tengo en la caja de ahorro, lo voy a tener que aguantar un año, como lo tenía pensado, por más que se haya levantado el cepo. ¿Sí o sí? Bien. Seguimos. ¿Qué ha pasado con los precios? Evidentemente sí, los precios se han empezado a mover. Yo te diría, Jorge, que se están moviendo en todos los rubros, en todos los sectores. Después, si querés, hablamos cortito del tema medicamentos, pero todos los precios se están reacomodando en gran medida. Se confirma lo que nosotros veníamos diciendo, que no toda la economía ya estaba trabajando con dólares a 14. ¿Sí? Como algunos decían. Nosotros veníamos explicando que no creíamos que todo ya estaba a 14 en la economía, como decían algunos analistas, sino que había algunos precios que sí se iban a acomodar. Es lo que está pasando, y adelanto que la previsión que estamos manejando para estos días es, al igual que algunos analistas nacionales, una tasa de inflación del 4% para el mes de diciembre y una tasa de inflación del 5% para el mes de enero, donde se conjugan tanto el tema de la devaluación como el tema de las vacaciones. Bien, bien. ¿Sí? Bien. ¿Está claro, no? Clarísimo. Y volvemos a lo del miércoles. Nosotros decíamos, lo que queda de diciembre, enero, febrero y parte de marzo, muy complicado. ¿Te acordás? Sí, sí. Que decíamos después, segunda parte de marzo, abril y algo de mayo, seguramente un amesetamiento. Y decíamos, el final de mayo, junio y julio, es donde se tendría que empezar a ver una caída de la inflación. Bien. Sí, bueno, en principio estamos confirmando esto que charlábamos el día miércoles en el programa. Lo que sí también, todavía al día de hoy, no se ha confirmado lo que es la entrada de esa plata que iban a engrosar las reservas, que iban a venir por los créditos, que iban a venir por la liquidación de los cereales, cosa que creemos que va a ser en estos días, por la ampliación del swap con China. Esa plata todavía no entró. También es cierto que ese blanqueo de capitales que se está esperando, no se dijo absolutamente nada todavía. Bien, mensajes de oyentes al 1562-1866 vía WhatsApp sobre este tema. ¿Se cobra o no se cobra más el 35% cuando compras dólares? Preguntan acá. ¿Y devolverán a los que pagaron ese 35%? Esto me lo consultaban ayer por la calle. ¿Cómo? Repetime la última parte, por favor. Si devolverán a los que pagaron ese 35%. Creo que había una promesa de devolución, ¿no? Bueno, son dos preguntas distintas. Sí. Vamos a la primera. Si la compra es del miércoles en adelante, es decir, hoy, no lleva el 35. ¿Clarito? Sí. Yo hoy me puedo meter a internet, puedo comprar algo en China, ¿sí?, lo que sea, sí, y pagar con la tarjeta y no tengo el recargo. Sí. Si yo ya hice la compra con anterioridad y pagué con la tarjeta, el recargo me va. Ahí siguen todavía los mecanismos vigentes de devolución de ese 35%, que es o bien que me lo tomo como un pago a cuenta de ganancias, que me lo tomo como un pago a cuenta de bienes personales, o bien presento la documentación en AFIP con una CBU y la AFIP luego en esa CBU, en esa cuenta bancaria, me acredita ese 35%. Bien, bien, bien. Eso sigue estando vigente, ¿eh? Bien. Precisamente para qué, para aquellas compras que ya se han realizado. Bien. Bien. Ante este panorama, Jorge, nosotros estamos viendo dos posibilidades extremas, si querés. Una primera posibilidad extrema es de un dólar en torno a los 12, 13 pesos. ¿Sí? ¿Clarito? O sea que va a seguir bajando. Acá lo que nosotros creemos es que el Banco Central puede llegar a intervenir para estabilizar la moneda en estos niveles, porque se sentiría cómodo, si querés, en estos niveles. ¿Por qué? Porque va a haber un impacto en precios muy chicos, con lo cual desactiva las expectativas de una nueva corrida de precios con una nueva devaluación. Bien. Entonces, bien. Desactiva lo que serían los comportamientos especulativos. Bien. Repito, este ante un escenario de dólar 12-13. Bien. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Cuál es el otro escenario? El otro escenario puede ser un dólar de 15-17. Entonces, si se deja flotar la moneda por encima de la cotización actual del dólar, ¿sí?, se minimiza las futuras correcciones cambiarias, pero se incrementa y mucho el riesgo de presiones sobre precios. Con lo cual, nosotros creemos que ahí sí va a intervenir el Banco Central para bajarlo a valores donde el gobierno cree que tiene que estar el dólar, que es entre 14 y 15. Bien. En resumen, el nuevo valor del dólar es percibido como sostenible por los agentes y el eje de la política económica va a pasar por minimizar el traspaso a precio. Bien. Gabriel, le propongo hacer una pequeña pausa. Y luego seguimos 5 minutos más, ¿le parece? Por favor, vamos a quedarnos en línea privada. Dale. Gracias. Hacemos una pausa y luego seguimos con la columna económica. Seguimos escuchando al contador Gabriel Esmale, seguimos hablando de economía, nuestro en línea de noticias. Gabriel, a ver ahora si te recibimos un poquito mejor, seguramente sí, Lo anterior se escuchó, sí. Sí, perfectamente, claramente. Pero era un corte de prevención nomás. Perfecto. Bueno, entonces retomamos, ¿sí? O sea, ya hablamos de lo que va a pasar, cómo queda lo que sería el dólar ahorro, ya hablamos de cómo queda las compras en el exterior. A este valor del dólar, con el dólar 14, entre 14 y 15, alrededor de eso, como creemos que va a quedar finalmente, luego de algunos vaivenes, puede haber una suba, seguramente haya una suba de la tasa de interés, pero por ahí no de la magnitud que se esperaba, no sé si soy claro. A ver, ya ayer, algunos bancos, y especialmente bancos oficiales, la tasa de interés de los plazos fijos la tenían al 30%. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, que ¿qué es lo que están buscando? Que los pesos que pueden llegar a estar de más, vamos a llamarlo así, en los bolsillos de los argentinos, producto del cobro del aguinaldo, no presionen sobre el dólar, es decir, no se vayan al dólar, tampoco presionen sobre la inflación, le hace no se vayan al consumo, y sino que estén tentados a quedarse en el banco a través de un plazo fijo. Pero, como ayer la realidad indica que hubo más vendedores que compradores de dólares, nosotros estábamos previendo una suba de la tasa de interés a niveles del 40%, la realidad me parece que nos quedamos muy largo, le pifiamos un poquito, porque si se mantiene esto de que no hay una demanda a ultranza de dólares, la tasa de interés se va a encarecer un poco, como decíamos recién, está en niveles del 30%, o sea, ayer la subieron al 30%, puede llegar al 35%, pero no creemos que va a ir mucho más que eso. Este tema también lo charlamos un poco el día miércoles, Jorge. Sí, sí, sí. Bueno, esto es todo lo que podemos decir con respecto a lo que fue, lo que es el levantamiento del cepo y las primeras cositas que estamos viendo. Dos temitas que no quiero dejar pasar, Jorge, viendo que andamos más o menos de tiempo. Ayer, y la norma salió hoy, para que nos hagamos alguna idea, hoy, el gobierno de Cambiemos cumple con lo que había prometido en las elecciones, que era que aquellos trabajadores que tengan un sueldo bruto, cuando hablamos de sueldo bruto, ¿cuál es? Antes de los descuentos de 30 mil pesos, no van a sufrir los descuentos del impuesto a las ganancias en el aguinaldo. La realidad es que esta medida, yo diría que beneficia a un pequeño grupo de trabajadores, que aproximadamente estamos hablando de 200.000 personas, ¿sí? De acuerdo a los números de AFIP. Ahora, ¿cuál es el tema? Como decíamos recién, de acuerdo a una ley que comenzó a regir este año, las empresas todas, públicas, privadas, todas, están obligadas a liquidar los aguinaldos el 30 de junio y el 18 de diciembre. Porque lo dice la ley, Jorge. ¿Está claro, sí, no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y te digo todas. Porque vos recién me decías, ni el Estado lo va a pagar. Bueno, pero la ley es esta. La ley te dice 30 de junio, 18 de diciembre. Con lo cual, muchas empresas ya tenían los aguinaldos liquidados. Como ya lo tenían liquidados desde hace aproximadamente una semana, ya a esos aguinaldos le habían hecho las deducciones de ganancias correspondientes. Con lo cual, acá se abren dos alternativas que muy temprano Abad, el nuevo titular de la AFIP, salió a explicar y salió a aclarar. Acá hay dos alternativas. Que el empleado, con el formulario 572 que tiene que presentar al empleador a fin de este año y a principio del año que viene, informe esto, con lo cual las retenciones de ganancias que le hagan en el próximo sueldo van a ser menores. ¿Sí? Es como que se le devuelve con el próximo sueldo. No sé si soy claro, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que te retuvieron hoy, que no te lo tendrían que haber retenido porque la norma salió después, te lo van a devolver con el próximo sueldo. Y aquellas personas que por algún motivo se les retuvo con el medio aguinaldo en estos momentos, cuando no correspondía que se lo hayan retenido, y por X motivo se quedaron sin trabajo, hacen una presentación en la AFIP, y la AFIP, un caso muy parecido con la tarjeta, informando el hecho ocurrido, informando el CBU, y la AFIP se lo devuelve en su cuenta. Bien. ¿Clarito? Clarísimo. Bien, ¿por qué? Porque esto está pasando en estos momentos, Jorge, donde, repito, la norma se dio a conocer ayer, se publicó hoy, y el caso es, como decíamos, muchas empresas sí están cumpliendo con el pago del medio aguinaldo en el día de hoy. Y lo otro que se dio a conocer ayer también es, y que es titular de muchos, pero muchos, vos lo leías, Jorge, muchos de los diarios, muchos de los matutinos del día de hoy, que es una rebaja en los medicamentos. ¿Sí? Entonces vamos a aclarar un poquito las cosas. Es cierto, el ministro de Producción, el nuevo flamante ministro de Producción, Francisco Cabrera, anunció ayer un acuerdo con los laboratorios para una baja de los medicamentos que en promedio va a ser del 7%, repito, en promedio va a ser del 7%, es decir, que va a haber algunos medicamentos que van a bajar más y otros que van a bajar menos, ¿ok? Pero la realidad, ¿cuál es, Jorge? La realidad es que el acuerdo estuvo firmado con los laboratorios nacionales. Es decir, que no suscribieron el convenio aquellos laboratorios extranjeros. Con lo cual, solamente van a bajar algunos medicamentos que cubren, si querés, algún tipo de patologías, hay de todo, ¿no? Pero bueno, las bajas van a estar en la banda de entre el 2 y el 21% de lo que nosotros calculamos en venta al público, pero repito, es solamente un acuerdo con los laboratorios nacionales, ya que el convenio lo firmó la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, CILFA. Ahora, una primera cosita, Jorge, si me permitís. A ver. Viendo la hora que es. Digo, si es como dijo el gobierno, que muchos daban por descontada la devaluación, y la devaluación fue del 40%, y que había que retrotraer los precios a octubre, ¿sí? Y si nosotros recordemos, y muchos de los titulares que vos has leído en meses atrás, eran lo que subían los medicamentos, esta baja, en principio, ¿sí? Yo te diría que me pareció una engaña pichanga. ¿En qué sentido? Me parece que los muchachos le tiraron para arriba en los meses anteriores y ahora están bajando lo que se pasaron de largo. No sé si soy claro. Sí. ¿Se entendió, no? Sí. Por ahí prevían una devaluación del 50, la devaluación fue del 40, entonces terminan bajando un 7. Qué bárbaro. Para que se entienda, ¿no? Sí. Porque además me parece también bastante raro cuando el mismo gobierno viene diciendo que el 15 de enero se van a juntar para hacer un gran consenso social entre empresariados, sindicatos, ¿sí?, y gobierno, todos juntos, que se corten solo los laboratorios. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que los laboratorios se cortaron solos. Porque si ya firmaron este convenio, si ya rebajaron los precios, el 15 de enero me imagino que no se van a sentar a negociar otra baja de precio, porque ya lo hicieron. Sí. Entonces, sí, para mí son, pasó ayer a la tarde que nos sorprendió, la verdad. Sí, para mí son todos anuncios que después quedan en la nada, digamos, seguís pagando ya al precio reacomodado en términos de este gobierno, ¿no? Sí, o sincerado, eso, digamos. Te vuelvo a repetir, son anuncios que realmente nos sorprendieron mucho, pero repito, para aquellos que tengan que comprar algún medicamento o algo, guarda que esto incluye solamente a los laboratorios nacionales. Claro. ¿Sí? Nada más que los laboratorios nacionales. Bien. Bueno, Gabriel, se nos ha terminado el tiempo. Si querés, la seguimos el próximo lunes. La seguimos el lunes. ¿Puedo? 2 segundos, Jorge. A ver. Muy cortito, antes que nos quede viejo, porque ya lo teníamos para el día miércoles, pero una de las primeras cosas que hizo Macri en la Quinta de Olivos es firmar un acuerdo comercial entre YPF y Donor Argentina por 500 millones. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Que las dos empresas trabajando juntos inviertan a partir del año que viene en Shale Gas. Ajá. ¿Estamos? Esto tiene que ver con todo lo que es Vaca Muerta y sus alrededores, con lo cual lo que nosotros prevemos es que el sector petrolero en la República Argentina, ¿y por qué digo petrolero? Porque si bien el petróleo tiene que ver con combustibles fósiles, alrededor del petróleo está lo que va a ser el combustible del futuro, que es, por ejemplo, el shale gas. Claro. Entonces, este sector yo creo que va a andar bien, y lo interesante del anuncio, ¿por qué lo remarcamos este anuncio? Además de la plata de la inversión, que alguna empresa extranjera viene, es que sentado al lado de Macri estaba Galucio. Galucio viene de la gestión anterior, de la gestión K, como administrador de YPF, y por lo que pinta, va a seguir estando. Bien, ya se había hablado de eso, ¿eh? Sí, había rumores de todo tipo, Jorge. Había rumores que seguía y había rumores que no seguía. Pero bueno, es una buena señal, digamos. Bien, Gabriel, gracias. Jorge, nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Adiós, adiós. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias, 89.5 del Sol.